en Guatemala. Tras más de un año en prisión, 7 líderes comunitarios de Santa Cruz, Varillas, en Huehuetenango, quedaron en libertad. En la conclusión del debate oral y público, la jueza Yasmín Barrios dijo creer en la inocencia de los 7 y además hizo un llamado a la fiscalía para que no se instrumentalice la justicia con fines políticos o represivos. Los detalles de esta resolución con Simón Antonio de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. En nombre del pueblo de la República de Guatemala, damos a conocer nuestra sentencia. Así comenzó la audiencia de sentencia de juicio oral y público contra 7 autoridades comunitarias y ancestrales de los municipios de Santa Eulalia y Santa Cruz Varías del norte de Huehuetenango del pueblo maya Anjobal en defensa del territorio. El primero de 3 hechos que fue en la aldea Poza Verde el 22 de abril del 2013, Varías, Huehuetenango, que se juzgó en este juicio que inició el 6 de julio. La resolución del tribunal en voz de la jueza presidenta Yasmín Barrios es la siguiente. Al no determinarse la existencia del delito, los juzgadores optamos por absolver a los acusados Arturo Pablo Juan, Sotero Adalberto Villatoro Hernández, Francisco Juan Pedro y Maynor Manuel López Barrios de los delitos de detenciones ilegales, coacción, amenazas e instigación a delinquir en relación a los hechos del 22 de abril del 2013. El segundo hecho, que tiene lugar en el Centro de Administración de Justicia en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, por retenciones ilegales, obstrucción a la acción penal y amenazas, con fecha del 23 de enero de 2014, la resolución del tribunal es la siguiente. Por lo tanto, al haberse comprobado que no existió delito, ni comprobarse que existió participación por parte de los acusados, Arturo Pablo Juan, Sotero Adalberto Villatoro Hernández, Francisco Juan Pedro, debe absolvérseles de los delitos de detenciones ilegales, instigación a delinquir, obstaculización a la acción penal. En este hecho se condenó a Ermitaño López por obstrucción a la acción penal por 3 años con la decisión de 2 jueces, tanto el juez Sical como también la jueza Patricia Bustamante. El tercer hecho, del 19 y 20 de enero de 2015, en el Centro de Administración de Justicia del municipio de Santa Eulalia, la resolución del tribunal es la siguiente. Al no haberse probado la participación de los acusados Domingo Baltasar y Rigoberto Juárez Mateos, se les absuelve de los delitos de detenciones ilegales, instigación a delinquir y coacción. En cuanto a este último delito, mis compañeros se pronunciarán por considerar que sí hubo delito de coacción. Para esta presidencia no lo existe. El delito de coacción se le atribuyó a Rigoberto Juárez con una pena de 6 meses, los cuales ya cumplió porque pasó más de 15 meses en prisión. Por estos hechos, la jueza presidenta llamó la atención a la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público ante la falta de pruebas en estos 3 procesos. Yo sé que los fiscales que están aquí no fueron los que iniciaron este proceso y es una pena que no estén los que realmente les correspondía, porque ellos deberían de escuchar este llamado para hacer las cosas bien. Presenten las acusaciones, pero sostenidas, porque no se vale que a una persona la detengan si no existen pruebas. Y al referirse a Rigoberto Juárez por la sentencia de los otros 2 jueces, Yasmín Barrios dijo: Señor Rigoberto, ¿dónde está? Creo en su inocencia. Siempre se han dicho que soy muy dura para juzgar, pero con la misma dureza también es para absolver. Sí creo en su inocencia. Según el estudio de la doctora Azul y los otros estudios que se presentaron, a los cuales me dirigí cuando estuve leyendo, se dijo que usted trabaja como mediador y que la autoridad ancestral va caminando con la comunidad que lo representa y que lucha por sus intereses. Y algo muy hermoso de la cosmovisión maya que aprendí en este debate, que las autoridades deben de reconocer la voluntad de las asambleas. Es algo que nosotros también tenemos que aprender. Yo no conozco mucho de derecho indígena, pero lo que sí sé es que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, y que en la medida que respetemos los derechos de los demás, nuestro país va a ser mejor. El tribunal concluyó con una preocupación ante el uso de procesos penales para criminalizar a autoridades comunitarias y ancestrales y a los pueblos en defensa del territorio. Desde FEGER Guatemala, informó Simón Antonio.